Dicen que Dios perdona todo, pero hay amores que ni Él quiso salvar. Nos vimos caer como tormenta, tan dulce, mi alma sedienta. Tus manos tocaron mi corazón, pero escondían nuestra perdición. La noche tembló cuando te amé, como si el cielo supiera por qué. Y cuando pedí al viento explicación, susurró, así nació la maldición. Este es el amor que Dios castigó, el que nació y luego nos quemó. Entre promesas, fuego y dolor, fuimos destino sin perdón. Tus besos sabían a redención, pero tu sombra era traición. Me diste el alma que no pedí, te llevaste la fe que perdí. Los santos callaron cuando caímos, ángeles rotos fuimos tú y yo. Y en la arena quedó lo que fuimos cuando el cielo mismo nos negó. Este es el amor que Dios castigó, el que nació y luego nos quemó. Entre promesas, fuego y dolor, fuimos destino sin perdón. El whisky gritó lo que oculté, cada herida que no confesé. Tu nombre dolía como el ayer, como un pecado que quiere volver. Dijiste no temas lo que vendrá, pero tu voz también temblaba. Y cuando el cielo nos separó, mi alma lloró lo que amaba. No nos destruyó el infierno, destruyó el cielo. Hoy llevo tu ausencia como una cruz, entre la sombra, el polvo y la luz. Si Dios pregunta qué quedó en mí, diré castigó el amor que te di. Porque hay historias sin salvación, amores que mueren sin redención. Y aunque mi alma nunca sanó, sé bien quién nos condenó. Este es el amor que Dios castigó, el que nació y luego nos quemó. Entre promesas, fuego y dolor, fuimos destino sin perdón. Y aún así volvería a pecar por ti. Y aún así volvería a pecar por ti.